Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda, como siempre, Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la unidad de la patria grande. A finales de 2024 y montado en una maquinaria electoral financiada por el magnate Elon Musk y otros ultra ricos, y con el apoyo de las mega iglesias que mueven millones de creyentes con potencial electoral, el millonario de los bienes raíces Donald Trump volvió a ser elegido presidente en los Estados Unidos de Norteamérica. Tomó posesión de su cargo el 20 de enero del 2025 y lleva poco más de 10 meses en el poder. Al momento de posesionarse, Trump tenía 4 procesos penales abiertos, 2 a nivel federal y 2 a nivel estatal. Acá les enumeraré por qué considero que este es un tema que debemos tener muy claro y que siempre debemos recordar. Caso Stormy Daniels en Nueva York. En mayo de 2024, Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien tuvo una aventura extramatrimonial. La sentencia estaba programada para septiembre del 2024 y fue aplazada para noviembre y luego suspendida temporalmente tras su victoria electoral. 2. Documentos clasificados. Delito federal. Tras dejar su presidencia en 2021, Trump se llevó unas cajas de documentos clasificados a su residencia de Mar-a-Lago, los cuales fueron encontrados en una inspección realizada por el FBI. El caso sigue activo. 3. Asalto al Capitolio, delito federal. Al negarse a aceptar su derrota en las elecciones de 2020 contra Joe Biden, Trump instigó a sus seguidores más radicales a realizar un ataque al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. el 6 de enero del 2021, el día en que el Congreso debía expedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. Este vergonzoso ataque, donde se produjeron saqueos y daños materiales en uno de los recintos más representativos de la democracia estadounidense, fue utilizado por Trump para realizar acusaciones infundadas de fraude electoral. Este proceso se encuentra activo. 4. Conspiración electoral, Georgia. En el contexto del muy complejo sistema electoral de los Estados Unidos, Donald Trump intentó revertir de manera ilegal los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado. Él y un grupo de 18 aliados, entre los cuales estaban el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, fueron imputados con 13 cargos, entre ellos la violación de la ley sobre organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO en inglés, del estado de Georgia. El delito de Trump y sus cómplices consistió en ejercer presión indebida sobre el secretario de Estado Brad Raffensperger, a quien le exigió encontrar 11.780 votos. También se descubrieron listados de falsos electores, intentos de manipulación de los equipos de votación y construcción de narrativas sobre fraude electoral en las redes sociales. En resumen, el actual presidente de los Estados Unidos no es más que un delincuente imputado de una serie de delitos morales, estatales y federales, cuyas decisiones judiciales están suspendidas o aplazadas porque en los Estados Unidos nadie, ni siquiera la oposición, sabe qué hacer cuando un presidente en ejercicio comete toda clase de barbaridades. Como lo decíamos en algún programa anterior, ante un bully, un abusador, nadie sabe qué hacer. Todo el mundo se paraliza. De acuerdo con el sistema de revisión de falsas noticias del periódico Washington Post, durante su primer mandato, Donald Trump realizó 30.573 afirmaciones falsas o engañosas, lo que equivale a un promedio de 21 mentiras por día. Es muy probable que en los 10 meses que lleva de su segundo mandato ya haya roto ampliamente este récord. Estamos hablando entonces del presidente con menos credibilidad en toda la historia del planeta. Su comportamiento dictatorial y su enemistad por la democracia, aún la falsa democracia que siempre ha pregonado en los Estados Unidos, lo han llevado a crearse millones de enemigos dentro de su propio país. El recorte del programa Medicare, la inflación sin control, el aumento de las tasas de interés y las fricciones comerciales han generado una crisis económica sin precedentes en este país, crisis que Trump se niega a admitir. El 18 de octubre del 2025, más de 7 millones de personas en 2.500 ciudades en los 50 estados de los Estados Unidos se movilizaron en una potente manifestación popular llamada No King's Day, el Día del No al Rey, en conmemoración al rechazo de la monarquía que disparó el grito de independencia de los Estados Unidos en 1776. Trump enfrenta una resistencia no muy fuerte ni muy organizada por parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Los demócratas enfrentan divisiones internas, una crisis de liderazgo claro y limitaciones institucionales al no ser mayoría en el Congreso. Además, Trump controla la Corte Suprema y el Departamento de Justicia, asegurando que no haya movimientos legales o penales en su contra. Únicamente algunos demócratas progresistas como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y líderes emergentes como el nuevo alcalde de Nueva York, Souran Mamdani, han encabezado las movilizaciones y discursos más combativos contra Trump. En el escenario internacional, el bully también ha hecho lo que se le ha venido en gana sin encontrar apenas resistencia. A veces sorprende, y otras no, que la Organización de las Naciones Unidas no se pronuncie ante abusos del tamaño de la destrucción sistemática de Palestina y la masacre de cientos de miles de su pueblo por parte de Israel con la ayuda descarada del gobierno de Trump. La Oficina de Control de Drogas y Narcotráfico de las Naciones Unidas tiene perfectamente claro que Venezuela es insignificante en temas de narcotráfico y que no existe registro alguno de la existencia del Cartel de los Soles, pero no dice nada al respecto. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU calla ante el asesinato de jóvenes lancheros que surcan las aguas del Mar Caribe o el Pacífico con drogas o sin ellas, volándolos desde el aire sin juicio, sin consideración, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ni la OEA han emitido acusación formal alguna en contra del gobierno de los Estados Unidos por asesinato extrajudicial, violación de derechos humanos y el derecho internacional. Se han emitido declaraciones que, en la Casa Blanca, han tenido el mismo efecto que un rollo de papel higiénico. El exabrupto más reciente de Trump es la acusación de narcotráfico contra Venezuela con el propósito de remover del poder al presidente Nicolás Maduro y la movilización de toda su flota naval y su ejército con la intención de invadir a nuestra hermana república. Esta acusación, como hemos analizado en programas anteriores, no tiene ningún fundamento y hace parte de las miles de mentiras que integran la estrategia de desgobierno del dictador anaranjado. El gobierno de Colombia, en cabeza de su presidente Gustavo Petro, ha sido de los poquitos que se le ha puesto de frente al dictador junto con Lula en Brasil, impidiéndole a Trump pensar en una invasión por tierra desde los países vecinos a Venezuela. Así que le tocará hacerlo por mar y por aire. Sin embargo, hay declaraciones de apoyo provenientes de Rusia y China que han demorado la decisión. Aunque el aspecto más desconcertante para Trump es que, hasta el momento, una recompensa de 50 millones de dólares que ofreció por la cabeza del presidente Maduro no funcionó. Trump está gastándose una porción muy grande de la economía de los Estados Unidos en mantener a su flota naval y aérea en stand-by sobre el Caribe por satisfacer su deseo dictatorial de apropiarse de los recursos naturales de Venezuela. Ese es su único propósito. La publicitada guerra contra el narcotráfico es una excusa fracasada que quedó en evidencia cuando liberó al expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández. Hasta la próxima semana, compañeros. Un abrazo. Estás escuchando El Club de la Pluma.